Aunque tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Tú no tienes derecho a controlar mi destino. Con todas tus conexiones tú no me vas a vencer. Deja ese egoísmo, deja ese mal proceder. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Aunque tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que no resista. El sol nace para todos sin ninguna distinción. Déjame tranquilo, yo no critico a nadie. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. Derecho tenemos todos para luchar y vencer. No se va a poder. No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Porque me dirán los africanos que con la bomba y se va el bebé. No se va a poder, no se va a poder. Derecho tenemos todo aquí para luchar y vencer. Por eso no se va a poder, te digo, no se va a poder. Oye, pregúntale a Andy Soba. No se va a poder, no se va a poder. En esta vida lo mejor es callar cuando se quiere conservar amistad. No se va a poder, no se va a poder.